Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, muy buenos días, amigos oyentes de este espacio informativo de Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les queremos saludar, hoy estamos en la jornada correspondiente a este jueves primero de julio del año 2021. Estamos acá junto a nuestros dos invitados que vamos a compartir un diálogo interesante a propósito de un tema que habíamos conocido nosotros y que el público seguramente ya ha retratado, ha reflejado lo que es Ecuador de Colores Ballet Varieté. Les queremos contar con una partir de una concepción basada en el Ballet México de Colores del país, del cual lleva su nombre, se funda en Quito, en nuestra capital, en febrero de 2021, Ecuador de Colores Ballet Varieté. Este trabajo llega con el afán de promover en el país la idea de que la danza no tiene género, la danza simplemente es danza, y esa es la premisa que motivó a su director y creador Edison Anchundia a realizar este trabajo. Precisamente, nuestro invitado es Edison, a quien le queremos dar la bienvenida, queremos contarles más detalles. De nuestro primer invitado, Edison Rodolfo Anchundia, él nace el 13 de abril de 1983, en Quito, de padres manabitas, inicia su carrera en la danza de danza en la Escuela Metropolitana del Ballet Nacional del Ecuador, además de incursión en varias agrupaciones como el Ballet Inti Huasi, Ballet Quito, Ballet Quitus, Mashicuna, Danza Andina, entre otros. Y también, como les decíamos, tenemos acá como invitado en esta mañana al maestro Edison Farid Fandiño Orozco, profesional licenciado en educación básica con énfasis en educación artística y técnico laboral por competencias en gestión de diseño gráfico y por supuesto el maestro fundador de la compañía de danzas Quetzal de la localidad. Con Emerson entonces y con nuestro invitado también acá, que lo tenemos ya conectado con nosotros, con Edison, vamos a compartir este interesante diálogo, esta interesante entrevista. Edison, empezamos con usted. ¿Cómo nace la idea, más allá de lo que ya contábamos nosotros con esta biografía de lo que es Ecuador de Colores? Bienvenido, Edison, buenos días. Hola, hola, muy buenos días, Alex, y nuestro querido público, pues gracias por esta oportunidad, gracias por esta entrevista. Y claro que sí, pues bueno, esta idea maravillosa de Ecuador de Colores, Ballet Varieté, que está, claro que sí, en el Ballet México de Colores, sí, que es una compañía que ya tiene 11 años, unos 10 años, entraron a los 12 años de trayectoria, inspirada justamente en ellos. Nace pues esta idea de hacerlo aquí, en nuestro maravilloso país, como usted mismo ya lo dijo, con el lema de la danza no tiene género, la danza simplemente es danza y el arte es para todos. Entonces nosotros hemos incursionado en esta idea 4 meses ya de haber creado esta maravillosa compañía, ¿sí? Compuesta solamente por varones, justamente de la comunidad GLTBIQ, con el objetivo de reactivar pues esta forma danzaria, sí, de hacer y de arte por medio de la danza transformista, sí, un espacio en donde la danza tradicional también se hace presente, no solamente de nuestro país, sino también de algunos amigos, países hermanos, como es México y también en el momento, pues, Colombia, ¿no? Que tenemos al maestro justamente Emerson, el cual, pues, se ha dado cita a nuestro maravilloso país y estamos justamente en este montaje de unas estampas colombianas. Así es, mi querido Alex. Perfecto, Edison. Antes de irnos también a conversar con Emerson, ¿cómo está en la actualidad ya el trabajo de ustedes en estos 4 meses y cuántos integrantes están? Y por supuesto, seguramente la idea es incluir a más personas en el grupo. Así es, al momento estamos 15 bailarines, adicional pues nuestro equipo técnico que es también parte de este colectivo, Daniel Moreno, que es director de Teatros, Arte y Cultura, sí, con 25 años de trayectoria, que también es parte de nuestro equipo de colaboradores, además de Rocío Lara, que es nuestra coordinadora del grupo, del elenco. Tenemos también algunos maestros que son parte de la formación de estos bailarines. En el momento estamos 15 integrantes, más del equipo técnico, ensayando en las instalaciones de Casa Somos San Marcos, esto es parte del municipio, en el barrio de San Marcos, ¿sí? Y bueno, 4 meses maravillosos que hemos, apenas hemos nacido, pero ya hemos tenido 3 presentaciones en el Teatro Sucre, en el Teatro Capitol, algunas también, algunas presentaciones privadas, pero estamos en este proceso de creación, es un trabajo compuesto, ¿no? Porque el mismo hecho de hacer que los bailarines se transformen para bailar un cuadro, digamos, alguna estampa, todo proceso, cantidad, expresión corporal, gestualidad. Entonces, estamos en este proceso de formación, podemos decirlo. Perfecto, le queremos dar la bienvenida, el buenos días también al maestro Edison Fandiño Orozco. Como les decíamos, él nos visita virtualmente desde Colombia y vamos a tratar sobre lo que es este espacio interesante de la danza. Emerson, queremos empezar por ahí agradeciéndole y que usted nos cuente también el concepto, cómo ve usted el trabajo que nos presenta acá, Ecuador de Colores Ballet Varieté. Buenos días, Emerson, bienvenido. Sí, buenos días, un cordial saludo a todos, como dices, desde Colombia. Y bueno, no, para mí es un placer estar en este espacio y estar compartiendo con Ecuador de Colores. Indiscutiblemente es una propuesta innovadora de la mano del maestro y que lo que se busca es abrir fronteras, abrir los espacios artísticos y dar cabida a estas nuevas propuestas en el campo de la danza, en el campo de las artes escénicas. Y más en un mundo, en una actualidad donde no deben haber límites, no deben haber fronteras, no deben haber distinciones, sino todos somos iguales, todos somos las mismas personas. Y bueno, insisto, para mí es un placer compartir. Perfecto, Emerson. Queremos ir a eso precisamente. Compártanos usted un poco de las actividades que ha realizado usted a lo largo de su trayectoria y este especial, este espacio diferente de lo que es la danza. Nosotros hemos venido trabajando en un proceso de creación de danzas colombianas, ya especialmente de lo que es la costa atlántica colombiana. Nuestros bailes, uno de nuestros bailes más importantes e insignia como lo es la cumbia colombiana, interpretada por este ballet diverso, ¿ya? Y danzas que no quedan atrás, como lo es el apuya, como lo es un berroche, ritmos propios de esa alegría, de esa jocosidad del pueblo colombiano, especialmente de la costa atlántica. Y bueno, este tipo de espacios, como decía, permiten abrir estas fronteras. Nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar Europa, Centroamérica, Norteamérica, y bueno, y estar aquí en Ecuador después de un año de esta pandemia en donde las actividades se han detenido en el campo artístico, pues es el momento de fortalecerlas, de volver más unidos que nunca y que más que con este tipo de espacios. Perfecto. Edison, ¿cómo plantear, cómo lograr que cale en la gente, que se quede impregnado en la gente esta idea, ¿no? Esta frase que destacamos de sobremanera, la danza simplemente es danza y lo que usted decía, no tiene colores, no tiene un solo género para que puedan involucrarse en el mismo. Bueno, no es un trabajo fácil, en la actualidad, pues bueno, las diferentes instituciones que precautelan los derechos de la comunidad, pues nos han avalado, nos han apoyado y realmente la gente también pues ha recibido nuestro trabajo con mucha cordialidad, con mucha sutilidad. Es más, nos han pedido ya que quieren vernos en escena. Todavía no nos hemos presentado presencialmente, todo lo hemos hecho virtual, pero hemos tenido, bueno, nuestra página realmente ha tenido una acogida y una aceptación. Bueno, también hay que tomar en cuenta que no es que nosotros somos los pioneros, sí, digamos de alguna forma, pero no es que nos estamos reinventando una forma de bailar, sino más bien ya en otros países, tanto de Latinoamérica como de Europa, se habla ya de estas más, ¿no?, de estas vertientes dancísticas. Emerson, queremos que usted nos comparta también lo que se desarrolla en Colombia, ¿no? Y también decimos esto de no fijarse en lo que es el género, la orientación sexual, para permitirle a una persona que se involucre en el arte de la danza. ¿Qué nos podría usted compartir de esa experiencia en Colombia, Emerson? Sí, en Colombia ya se viene trabajando muy fuerte todo este tema de la diversidad, llamémoslo así, ya comienzan a existir agrupaciones que manejan, como quien dice, este estilo o este tipo de danza. Indiscutiblemente, como dice el maestro Edison, es un proceso que no es fácil, ¿ya? El trabajar este tipo de propuestas artísticas, puesto que la comunidad está acostumbrada como a un tradicionalismo en donde siempre se ve bailar hombre y mujer como parejas, pero ver este tipo de propuestas ha sido complicado, ha sido una tarea difícil, pero no imposible, ¿ya? Venimos trabajando en, insisto, en hacer ver que no hay como una distinción, no hay fronteras, no hay límites, sino el arte está llamado para todo tipo de personas, ¿ya? Perfecto. Queremos recordarles a los amigos y amigas oyentes de quienes nos acompañan la mañana de este día jueves, hoy en el inicio del mes, en este primero de julio del año 2021, que nuestros dos invitados son el maestro Edison Rodolfo Anchundia, les decíamos, él es director, decorador de colores Ballet Variete y creador de la primera metodología aplicada a la danza mestiza del Ecuador. Y tenemos un invitado internacional desde Colombia, estamos también con el maestro compartiendo este diálogo, con Edison Fandiño Orozco, profesional licenciado en educación básica, y como decíamos, con todos estos temas de la danza, desde Bogotá, desde Colombia, con todos estos procesos que se desarrollan. Continuamos con ustedes, Edison. Queremos que usted nos cuente también esta idea que decíamos, ¿no? Esta idea de plantearla también al público, la metodología aplicada a la danza mestiza en el Ecuador. Algo que nos parece importante destacar, Edison. Claro que sí. Bueno, en mi largo compartir en este mundo del arte, de la danza, desde mis 16 años, incursionando 12 años en el Ballet Nacional de Ecuador, gracias a... Pues tuve la oportunidad también de crear una metodología, ¿sí?, pedagógica a la danza para la investigación y la ejecución de la danza mestiza en el Ecuador. Entre ellos, pues, tenemos 10 ritmos, entre ellos el pasillo, el paso doble, vals, bolero, chilena, capisca, aire típico, sanjuanito, tonadas, albazos. Bueno, una serie de ritmos que en algún momento, pues, quisieron desaparecer. Sin embargo, nosotros le hemos creado una metodología en base a una nomenclatura aplicada a esta danza, en donde el maestro ya se comience pues a hablar bajo un lenguaje dancístico, así como se lo ha hecho siempre con el ballet clásico o el ballet moderno. Entonces, eso es lo que nosotros hemos planteado también como con esta metodología aplicada a la danza mestiza del Ecuador, y que nos ha dado muy buenos resultados, y tenemos ya la creación también de la corporación artística Danzando Tierra, que entró ya a sus 12 años de trabajo con la comunidad, trabajo con el arte, arte para la cultura, arte para la transformación social, ¿no? Por medio de esta vertiente dancística. Entonces, hay que destacar además que ustedes tienen el respaldo, el apoyo de los maestros Freddy Takuri y Daniel Moreno, Edison. Así es. Tenemos maestros que son parte del equipo de formadores, digamos, de este ballet Varieté Ecuador de Colores, y cada uno en sus diferentes ramas. Daniel Moreno, que nos ayuda mucho con lo que es expresión corporal, gestualidad, manejo de personaje y maquillaje, ¿no? Algo muy importante, porque a veces pensamos que nada más llegar a un escenario es ponerse el vestuario, pero dejamos de lado lo que es el maquillaje. Un maquillaje escénico, maquillaje especial, que es parte de este ballet de varieté, de este transformismo, ¿no? Además, Freddy Takuri, también coordinador del ballet urbano del Ballet Nacional de Ecuador, que también nos ayuda con todo lo que es un poco de jazz, baile urbano, todo lo que es este baile en tacos y estos estilos un poco más modernos, ¿no? Perfecto. Maestro Emerson, regresamos donde usted, estamos compartiendo estos minutos de este diálogo, y como fundador de la compañía Danzas Quetzal, también de su localidad, ha participado usted también en eventos internacionales acá en Ecuador, en Panamá, en Chile, en Brasil, en Holanda, en España, en Italia, en otros lares de nuestro planeta. Bajo esa idea, bajo esa premisa, Emerson, ¿cómo ve usted entonces en la actualidad? ¿Qué hace usted en la actualidad con estos trabajos en cuanto a la danza? Sí, todo lo que tiene que ver con danza, pues aquí en Colombia venimos, llamémoslo así, sufriendo o pasando por un tema de cambio y de transformaciones. Este tema de la pandemia y del COVID en todo el mundo nos ha obligado a cambiar nuestra forma de vivir, de pensar, de actuar. Ahorita como compañía venimos trabajando mucho en el campo de la virtualidad. Aquí en Colombia hasta ahora se está comenzando un poco con el proceso de activación de espectáculos con público, pero sí nos hemos venido en la necesidad de hacer producciones que sean transmitidas, que sean exclusivamente creadas para la televisión, para los medios visuales. Como tú dices y como acabas de mencionar, nosotros somos una compañía creada aquí en la ciudad de Bogotá, en la capital de Colombia, que nos dedicamos a la danza folclórica y pues esto nos ha permitido pasar fronteras llevando nuestro folclore. Cabe destacar uno de los países que más queremos, que más amamos y nos ha abierto sus puertas durante varias oportunidades, pues precisamente es Ecuador. Hemos tenido la oportunidad de participar en las octavas del Corpus Christi en Pujilí y allá en Quito, en las fiestas de Quito. Entonces, siempre estamos prestos a llevar nuestra cultura y a llevar nuestras tradiciones. Perfecto, así hemos llegado a los minutos finales de esta entrevista compartiendo con Edison y con Emerson esta mañana, dos maestros especializados en lo que es la danza y hablando hoy de lo que es Ecuador de Colores Ballet Varieté y la experiencia también de Emerson desde Colombia con estos trabajos, con este nexo directo con nuestro país como nos lo acaba de comentar. Edison, vamos ya en la despedida entonces a invitarle al público a que lo sigan a ustedes, a que lo respalden a través de medios virtuales, a que vean lo que ustedes ya en los próximos meses nos van a hacer ya con la primera presentación de forma presencial. Esos detalles, Edison, y nuevamente felicitarles por esta iniciativa de Ecuador de Colores Ballet Varieté. Claro que sí, pues como siempre, invitar a nuestro público, primero que nada agradecerle por ese respaldo que hemos tenido infinitamente, siempre han estado pendientes de nosotros. Invitarles a los jóvenes, a los varones de la comunidad que quieran ser parte de nuestro Ecuador de Colores Ballet Varieté, que no tengamos miedo, que nos dejemos de prejuicios y hagamos lo que nos gusta, que es bailar. Como decimos, la danza no tiene género, la danza es danza simplemente. Y recordarles nuestras redes sociales, estamos como en el fanpage, estamos como Ecuador de Colores, Ballet Varieté, de igual manera, de Ecuador de Colores en el Instagram y en el Twitter. También, pues, dejarles mi número en cual, si necesitan alguna información, no teman en llamarnos, en contactarnos, el 0984-44-1079, ¿sí? 0984-44-1079. Entonces, hacerles esa cordial invitación y nos sigan en nuestras redes sociales y estén pendientes. Sí, recién estamos, como les decimos, pues, haciendo este montaje de Colombia, que es buena, prometedor, realmente está maravilloso y estamos ya ansiosos de presentarlos a nuestro público. Perfecto, y así cerramos también. Le queremos dejar para su despedida al maestro Edison Farid Fandiño Orozco desde Colombia, contándonos y compartiendo este diálogo interesante esta mañana. Emerson, su despedida y también para que nos deje sus redes sociales a nosotros y al público, por favor. Así es, bueno, nuevamente agradecerles por esta invitación. A nosotros nos pueden encontrar como Compañía de Danzas Quetzal en nuestro Facebook y en el Instagram como Quetzal Danzas. Como decía el maestro Edison, los invitamos también a vincularse, a estar pendientes de las redes de Ecuador de Colores. Este montaje va a estar maravilloso. Realmente hemos trabajado fuerte para que conserve esta nueva propuesta, ese estilo colombiano, esa particularidad que tenemos los colombianos, y les aseguro que el grupo Ecuador de Colores los llevará a un espectáculo maravilloso. Un gran abrazo desde Colombia y esperamos poder seguir en contacto. Perfecto, así amigos hemos cerrado esta jornada de entrevistas correspondiente a este jueves 1 de julio del año 2021, hoy conociendo la iniciativa, el trabajo de lo que es el espacio Ecuador de Colores Ballet Varieté, junto a su director Edison Anchundia, nuestro invitado, y también como decíamos con esa experiencia internacional, con esos criterios que nos trae desde Colombia, Emerson Fandiño Orozco, nuestro segundo invitado. Gracias, les decimos a Edison y a Emerson por haber compartido con nosotros de esta mañana acá. Que tengan buenos días, que pasen muy bien. Muchas gracias, Alex. Maestro, de igual manera, muchas gracias. A ustedes, mil gracias.